una España que es el gran éxito económico del mundo. El diferido. Insisto, esto es una democracia seria. El diferido. Yo destapé la trama Gürtel. El diferido. Fuerte, compañeros y compañeras, fuerte, somos un partido fuerte. El diferido. El semanario. Eso es nazismo puro. ¿Qué nos cuenta ahora? El semanario, el semanario. Bienvenidos, queridos esclavos. Arrancamos el octavo programa de El Semanario. Un programa de sátira política y actualidad, mucho más divertido que el debate sobre el estado de la nación y a la vez mucho más realista que el discurso inicial del presidente del gobierno. ¿O estoy mintiendo, amigo Diego? Nunca mientes, amigo Adolfo. Eres una ley de transparencia en ti mismo. En vez de hablar de artículos de 1983, en la semana en diferido vamos a hablar efectivamente sobre la primera jornada del debate sobre el estado de la nación. También hablaremos de la reaparición de Doña Dolores en diferido y de las mentiras del gobierno respecto a la muerte de 15 personas en Ceuta. En las secciones que ya triunfan en la web de Agorasol, como Spanishland, analizaremos la repercusión internacional de la esperpéntica entrega de armas de ETA. Bueno, entrega por decir algo. En Juego de Poltronas abordaremos la enésima batalla en el PP de Madrid, ahora a raíz de la cuenta en Suiza de Francisco Granados. Y en Efemérides una crisis repasaremos un duelo de titanes, el debate electoral entre Zapatero y Rajoy. Aquí estamos una semana más en Agora Sol Radio, o imperecederos, como las obras literarias que escribió Rajoy con 20 años en el podcast. Ya sabéis que os recomendamos que os bajéis la aplicación que tiene nombre de partido político para escucharnos con la máxima comodidad en el móvil, el iVoox, y que nos sigáis en las redes sociales en Twitter, @elsemanario_ y en facebook.com/elsemanario.radio. Ahí escuchamos lo que nos queréis decir y recibimos perlas de la fonoteca de YouTube que podemos utilizar en el programa. Somos Diego Campo, Lara Hermoso y Adolfo Moreno, con César Pradíes en la parte técnica. Bienvenidos a El Semanario. ¡La austeridad hecha radio! 7, 6, 5, 4 La semana en diferido. 2, 1 Uriche. No solo de humor, vive el semanario y aquí están todavía, está el hermano de Cayo Lara todavía debatiendo en el debate del Estado de la Nación y tenemos ya el resumen del día. Nos lo ha traído Lara, que ha estado ahí muy atenta. Soy la prima de Cayo Lara. Bueno, a ver, los diputados han puesto su mejor traje, han echado el marca y el interview al maletín y se han ido al Congreso para vivir revisa, su día grande. Efectivamente, bueno, su día grande, el debate sobre el Estado de la Nación, era el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, el primero en hablar para ofrecernos una clase de geografía. Hemos invertido la dirección de nuestra marcha. Hemos pasado del retroceso al avance, de la caída a la recuperación, de la amenaza a la esperanza. Por resumirlo todo en una imagen, si me lo permiten, hemos atravesado con éxito el Cabo de Hornos. Y una vez que el presidente se ha puesto el flotador para nadar a través del Cabo de Hornos, ha puesto rumbo al Cabo de Nueva Esperanza, o buena, no sé, para ofrecernos una clase magistral de macroeconomía. Señorías, tenemos que acostumbrarnos a gastar lo que tenemos y también a pagar lo que se debe. Eso solo escucha mi madre. Que tampoco hace falta gastarse todo lo que uno tiene, vamos a ver. Bueno, pagar, deber, ahorrar. Bueno, a ver, que como los malos toreros, Mariano se ha venido arriba en banderillas. Por eso, señorías, no hablamos ya de esperanzas, sino de ambiciones. Lo diré aquí y allí donde vaya. Aquí y allí, estas son, en síntesis, las ambiciones, las medidas de Rajoy. España era un lastre para Europa y hoy se la percibe como parte del motor, como un engranaje importante cargado de energía potencial. Antes sabíamos que las medidas aplicadas eran las más razonables. Ahora sabemos que eran las más acertadas. Las medidas no tienen perdón. Las medidas, bueno, has escuchar las medidas y el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha despertado entre los muertos. ¿En qué país vive usted? ¿Pero en qué país, señor Rajoy? ¿En qué país vive usted? Ha estado bien Rubalcaba preguntándole dónde vivía Mariano y mucho más diciéndole que mucho hablar de regeneración democrática y poco acordarse de Luis E. Fuerte, Bárcenas y la Gürtel. Pero, señor Rajoy, ¿no se da cuenta que todo el mundo piensa que usted se ha financiado ilegalmente durante 20 años? Todo el mundo lo piensa. Ese es el problema. Todo el mundo lo piensa. Que esto no se puede olvidar. Este es el problema que tenemos. Y cuando parecía que el debate podía coger algo de altura, pues aquello se ha convertido en el y tú más. ¿Qué va a decir un estudiante, me pregunta, que se va 90 días fuera de su país y se queda sin tarjeta sanitaria? Que yo soy injusto, que usted es un agorero. No, lo que va a decir es que usted falta la verdad, porque el estudiante que se va 90 días fuera de España no se queda sin tarjeta sanitaria. Un minuto solo. Le dije antes en la tribuna que usted miente tanto que miente hasta por mí. Lo ha vuelto a hacer. Lo ha vuelto a hacer. Ha subido y ha dicho que yo hablaba de un estudiante que se fuera a pasar 3 meses. No he mencionado la palabra estudiante. Soy perfecta. ¡Silencio! ¡Silencio! Joven. Un joven que se va a buscar empleo. Un joven. Gracias, señor presidente. Un joven. Los estudiantes, todo el mundo sabe que tienen seguro escolar. Y cuando se mueven, tienen seguro escolar. Pero los jóvenes no. Los jóvenes, cuando tienen que salir de España a encontrar un empleo y pasen 3 meses y no lo encuentren, perderán la tarjeta sanitaria por una decisión del gobierno del Partido Popular. Solamente quería hacer una afirmación, señor Pérez Rubalcaba. Yo no puedo mentir por usted, porque no puedo competir. Me considero muy inferior. Bravo. Los españoles podemos dormir tranquilos porque el presidente del gobierno y el jefe de la oposición han dedicado 2 minutos en el Congreso a distinguir entre estudiante y joven. Sí, pero además eso igual contestaba Rajoy directamente con estudiante, porque como se leía los papeles que tenía en vez de tal... Son pues el algarrobo y el estudiante. Habría que ver quién es Curro Jiménez. Bueno, y como conclusión final diré que en el semanario vivimos y sobrevivimos al debate sobre el Estado de la Nación 2014. Y ojo, porque no todo el hemiciclo podría decir lo mismo. Dicen las malas lenguas que Toni Cantó aún está buscando en Google por dónde cae el Cabo de Hornos. En Google es donde se había refugiado en las últimas semanas otra ilustre de este programa. Pero Cospedal ha vuelto. ¡Gracias, Dolores! ¡Qué temazo! Imaginaron la palabra en el cuerpo. La secretaria general del PP, que ha pasado días oscuros como solo lo son para un político aquellos en los que se demuestra la pérdida de poder, regresó el pasado lunes a una rueda de prensa para fingir normalidad. Siempre ayuda un buen sainete a cuenta de ETA para regresar al primer plano, la verdad sea dicha. Un mal sainete con algunos artistas invitados, como el señor Urkullu o el Partido Socialista del País Vasco, que han hecho francamente unos papeles lamentables. Pero por mucho que ella quisiera cargar las tintas en este asunto, el interés periodístico era otro. Era lo de Andalucía. Lo de Andalucía era lo de la designación del secretario general del PP andaluz. Si hace una semana Rajoy levantaba nuestro humor con esto... Tú. Cuando digo tú, digo él. Pero le digo tú. Cospedal ha tomado buena nota y nos ha brindado el siguiente comentario. Atención. A lo que usted me plantea respecto a la candidatura que hay para el próximo Congreso... del Partido Popular de Andalucía, yo no voy a ponerme a hacer comentarios acerca de expresiones de otras personas y de este asunto ya dije todo lo que tenía que decir. Lo que sí le digo es que hay una candidatura al Congreso y que para nosotros es muy importante el Partido Popular de Andalucía y obviamente queremos lo mejor para Andalucía y yo en concreto para el Partido Popular de Andalucía, como se puede usted imaginar. Eso es lo que tengo que decir. Gracias. Acabáis de escuchar 30 segundos de declaración. Gracias, Sara. En los 10 primeros repite la pregunta lanzada por el periodista. En los 10 siguientes afirma que no tiene nada que decir porque ya lo ha dicho todo. Y ya se sabe que a un político no le gusta repetirse. Y en los 10 restantes dice una obviedad. Si con la de Rajoy estábamos ante la que posiblemente era la frase peor pronunciada de los últimos tiempos... Tú. Cuando digo tú, digo él. Pero le digo tú. Con Cospedal estamos ante la más vagua. En este asunto ya dice todo lo que tenía que decir. De todas formas, se comprende la sinceridad de la secretaria general. Escuchemos una de las ocasiones en las que se empeñó en decir quizás más de lo que tenía que decir. La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido. Y como fue una indemnización en diferido, en forma, diferido. Efectivamente, de simulación de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de una de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la Seguridad Social. Es que si no hubiera sido... Ahora se habla mucho de pagos que no tienen retenciones a la Seguridad Social, ¿verdad? Pues aquí se quiso bueno. hacer como Ajá. hay que hacerlo. Estamos, pues, ante una nueva Cospedal. Una Cospedal que cuida sus declaraciones para producir este efecto. Este Rajoy hoy mientras hablaba Rubalcaba. Y que solo habla de política si la obligan. De ahí que esta semana dijera que sobre la elección de candidato para las europeas, lo más probable es que fuera designado después del Congreso del Partido Popular Europeo en Dublín. Posiblemente porque pondría más de su poder en juego si lo diera por sentado y luego viniera Mariano con las rebajas. Claro, un zas. No está acostumbrada Dolores a que le haga Mariano zas. Pero vamos a cambiar de tema porque este mes en España ha pasado lo que en lenguaje político se conoce como un todo esto. Todo esto se ha producido en zona marroquí, en ningún caso se ha producido en territorio español. Así es, con un todo esto el delegado del gobierno en Ceuta se refería a la muerte de 15 personas en España. Es falso además que se produjese solo en Marruecos. Pero, ¿qué es todo esto? Todos los lanzamientos... ¿Lanzamientos? ¿De qué lanzamientos habla el ministro del Interior? El sonido realmente impresiona. Vamos a hacer una prueba. Vamos a cerrar los ojos. Cerrar los ojos, digo Lara. ¿Vale? Todo es oscuridad. Y ahora pensad que estáis en el agua. Estáis frenéticos, ansiosos, angustiados, no sabéis nadar, estáis tragando agua, apenas avanzáis y de repente... Pues sí, porque lo que hemos escuchado pertenece al vídeo que ha hecho público el Ministerio del Interior. ¿Transparencia? Sí, pero en diferido también. Transparencia solo después de que un juez, una comisaría europea, no demasiados medios de comunicación preocupados por conocer qué ocurría en Ceuta y los partidos de la oposición, que aunque no lo sepa el gobierno, también tiene gente que les ha votado, exigieran los vídeos para saber la verdad. Porque la verdad estaba siendo un poco difusa. Por ejemplo... ¿Llevaban manguitos estas personas que trataban de cruzar el espigón de la frontera nadando? Yo llevaba, desgraciadamente, ni flotadores, ni manguitos, ni otros elementos que utilizan en otras ocasiones. Esto decía el delegado del gobierno, nombrado por alguna Santísima Virgen, a vista de las responsabilidades que se le han pedido después. ¿Y qué dijo luego el ministro del Interior? Muchas ocasiones, los artilugios que estaban utilizando como flotadores y chalecos salvavidas se desprendían del cuerpo. El ministro Fernández Díaz compareció en sede parlamentaria, como hemos oído, para corregir las mentiras del gobierno. Él llegó y dijo toda la verdad. Que no, qué broma. ¿Qué broma? ¿Estáis locos o qué? No, él llegó y dijo que cuando tienen mayoría absoluta, pues las fronteras las trazas donde... No, eso que pensáis, no. Donde se estime oportuno. Todo muy legal. Línea de agentes de vigilancia que en cada caso y circunstancia se establece desde el espigón hasta el lugar de la playa que se estime necesario. Esto de las fronteras móviles es muy complicado. Veamos, en tierra firme ya sabemos que es un poco donde convenga, pero ¿y en el agua? ¿Cómo señala allí España sus fronteras? ¿Y para qué? En ningún momento el objetivo del uso de los medios en la mar fue alcanzar a ninguno de los inmigrantes, sino hacer visible una barrera disuasoria. ¿Y qué ocurre cuando trazas barreras disuasorias en el mar con gente que nada hacia ti a base de disparos? Se ha dictaminado que las muertes se produjeron por sumersión. Por sumersión, ha dicho. Lo repetimos porque el gobierno también tiene eufemismos para las causas de la muerte. Murieron ahogados. Repítalo, ministro, ahogados. ¿Y cómo soluciona el gobierno las tragedias? Pues con su receta mágica. Uno, pones un poquito de amenazas. Una querella criminal contra todos aquellos que han injuriado, calumniado o incluso hecho denuncias falsas. ¿Cómo? ¿Cómo la denuncia? Criminal. Ah, vale. A las amenazas les añades como ingrediente también un poquito de optimismo falaz. De todas formas, yo creo que el informe, que no es que yo lo haya encargado, el informe que en cada una de estas operaciones realiza la Guardia Civil, lo dará a conocer el ministro en su momento, no hay nada que ocultar, y la actuación de la Guardia Civil en este día en Ceuta ha sido impecable, y yo lo reitero, vamos, y lo mantengo. Como sabéis, el de Impecable y el de Las Amenazas es el director general de la Guardia Civil, que añadió un toque muy importante a la receta. Es el toque del muy manido arte gubernamental de responsabilizar al que pide información. Las ONGs lo que tenían que hacer era interesarse por los 3 heridos que hay de la Guardia Civil en esta pasada actuación y preguntar de vez en cuando en qué condiciones realiza la Guardia Civil el trabajo, que no lo han hecho nunca y estamos esperando que alguna vez lo hagan también. Y, si es necesario, puede ser también, añadiendo un ingrediente más, puede ser también abogada del Estado y vicepresidenta del Gobierno y decir sin ruborizarte ni lo más mínimo que no cumples la ley. En este caso, con las llamadas expulsiones en caliente. Se está aplicando la ley de extranjería, que en este punto, como saben, pues tiene alguna deficiencia en su aplicación. Correcto. El Gobierno confirma que aplica la ley con deficiencia. Si ya teníamos claro que para ellos hay ciudadanos de segunda, ahora tenemos cristalino que también hay seres humanos de tercera, con quienes no pasa nada por incumplir la ley. El último ingrediente es el más importante para el Gobierno. ¿Y qué es? ¿Hay algo más importante que la salvación divina? No. Así pues, ¿cómo cura el ministro pecadillos como...? Pues como lo haría todo buen miembro poderoso del Opus Dei. Y quien dice Opus Dei dice un hombre del Pleistoceno, haciendo concesiones y sacrificios por sus dioses. Mientras los creyentes superan sus pecados rezando 100 Padres Nuestros y 50 Ave Marías, si eres ministro, entregas la medalla de oro al mérito policial a la Virgen María Santísima del Amor. El Ministerio del Interior empieza a parecer el monasterio del interior, ¿no? Sí, acabo de leer un tuit que decía que también hoy el ministerio va a incluir un cántico religioso en los actos oficiales de la policía. Impresionante, esto será para los pecados. Bueno, también hay que decir que este toque de los pecados no lo tienen todos en el Partido Popular. Por ejemplo, si eres González Pons, pues más que el pecado te importan los votos. Y quedó muy claro cuando en la comparecencia del ministro en sede parlamentaria estaba un micrófono abierto y esto es lo que opinaba, muy preocupado por los fallecidos, González Pons. Lo has hecho muy bien, compartiendo muy pronto porque es un asunto que todavía podría complicarse más. Me parece que está bien. Resumiendo, nuevo hat-trick gubernamental, 3 altos cargos, 3 mentiras flagrantes, 0 dimisiones. Spanishland. Una de las noticias de la semana ha sido ese mini desarme escenificado por ETA ante los verificadores. Yo de mayor quiero ser verificadora, por cierto. Bueno, total. Ya que vas a decir mini. Mini verificadora. Bueno, era la BBC la que nos permitía ver las imágenes de esa patraña. A ver. Bajo un cuidado secreto, militantes enmascarados del grupo separatista vasco ETA colocan algunas de sus armas para que sean inspeccionadas por los verificadores internacionales. Intentan dar un paso más en el compromiso. Después de que el canal británico difundiera ese vídeo, toda la prensa internacional se hizo eco de la noticia. En el New York Times leíamos: una de las principales preocupaciones del gobierno ha sido la de impedir que ETA obtenga rédito político con la entrega de armas, un resultado que provocaría que sus miembros pudieran hacer una transición sin problemas a la escena política vasca. En el Financial Times hablaban de quién, de Vox. Sí, ¿qué dices? De Vox, sí. Bueno, resulta que para el periódico británico lo más destacado es la fuerte presión política a la que se enfrenta el actual ejecutivo para no mover su posición respecto a ETA. Y pone como ejemplo al nuevo partido Vox, que podría traer votos de la línea dura descontentos con el PP y a las víctimas del terrorismo, a la UBT. El francés Le Monde dejaba el vídeo de ETA dando un primer paso dentro de un lento camino hacia la paz. Y en The Guardian no dejaban de hacer el paralelismo entre ETA y el desarme de Libia. Y leídos todos estos titulares serios, diré que el mejor análisis internacional lo leí en Twitter, donde más de uno señaló que el vídeo de ETA entregando un rifle, 2 pistolas, 16 kilos y medio de explosivos y 2 granadas parecía un sketch de Vallas Americanas. Y llevándoselo después. Y llevándoselo con la cinta aislante. Juego de poltronas. Anteriormente en Juego de poltronas. Para que su peña se quede muy contenta. Haría peor, ¿eh? The magic of Madrid is real. Yo creo que esto es fruto de su desesperación. Thank you, Ignacio, President Roque. Dear IOC members, ladies and gentlemen. La batalla más encarnizada está teniendo lugar en Madrid. Queda poco más de un año para las elecciones y hay dudas sobre si dos personas podrían pasar a la historia por dirigir sendos gobiernos sin haberse presentado jamás a unas elecciones como cabezas de lista. Tenemos por un lado a la cabeza de a la alcaldesa de la capital. Thank you, Ignacio, President Rogge, dear IOC members, ladies and gentlemen. Qué bien habla. Thank you, Ignacio. Ay, ay, el pobre Ignacio, que también tiembla al verse fuera de la presidencia de la Comunidad de Madrid. Porque no le vayan a votar? No, porque le eluda el dedo divino. Yo creo que a ningún político español se le han exigido más explicaciones acerca de su patrimonio que a Ignacio González. Siempre se puede ir a Esperanza al ático de Marbella con Ignacio. A consolarle. Yo no sé cómo van a acabar todos estos líos, ¿eh? Resulta liados de políticamente que mujeres, es un poco de No. De la próxima temporada, ¿sabes? Por favor, no saquemos de la mente de los oyentes cualquier tipo de imagen con Esperanza. Resulta que el Brey duda de que tanto Ana como Ignacio puedan ganar unas elecciones. Suenan varios candidatos para sustituirles, pero siempre bajo el manto ético de la lideresa. Yo destapé la trama Gürtel. Pese a semejante destape, ni Susana Estrada. El Brey escuchaba. El Brey escuchaba con atención los consejos sobre posibles candidatos que le daba un político campechano, que se pasaba el día en debates televisivos. Vosotros no lo veis porque no veis esos canales, pero ahí estaba ganándose las sonrisas de la gente y los votantes de derechas. Un hombre que conocía perfectamente al partido en Madrid y que estaba enfrentado a la condesa y a su Delfín González. ¿Eduardo Inda? No. Ahora escucharás quién es. Porque, ¿cómo cortar de raíz que estos consejos sigan llegando al oído del Brey? La solución parecía fácil, ya que en Madrid todos ellos cobraban un complemento de sueldo en B. Por lo que la condesa y el Delfín hicieron un coro. Cantaron el himno de la dupla mágica, de los Messi y Cristiano de la política internacional, el himno de la dupla Pepe Gürtel. ¡Ay, suiza, patria querida! ¡Ay, suiza, de mis amores! Yo tengo una cuenta en Suiza con muchísimos millones. Viva la Suiza, la fuga de capital, el tráfico de divisas, viva la Suiza neutral, viva la Suiza neutral, refugio de mi chequera, viva la banca extranjera, con capital nacional. Tiene años esta canción, de Forges, pero es cada vez más actual. Bueno, pese a semejante... Iba a decir que correcto, la estrategia de la condesa y el Delfín era pelillos a la mar con el diario El Mundo, sí, en plan volver a empezar, ya sabéis, gran película de José Luis García. Y, ¿os acordáis de hace poco en Juego de Poltronas que escuchábamos esto? Picando en la misma dirección, porque los hechos seguirán siendo los mismos. Que no le acaba de dar ni se lo va a dar. Usted... ¿A que alguien ha prometido a usted algo que le ha dicho que se lo va a dar, pero, y no se lo va a dar? Ahora que ya no está Pedro J, pues bueno, El Mundo, pues volvemos a empezar con el PP y aparece en el diario la noticia de la cuenta en Suiza con 1,5 millones de euros del senador Granados. 24 horas después... Sí, lo anuncio aquí oficialmente, no se lo he dicho todavía a ningún medio. ¿Qué anunciaba Granados? Pues su dimisión como... No me sale ni decir la palabra dimisión, No estamos acostumbrados. Su dimisión como diputado en la Asamblea de Madrid y como senador. ¿Y dónde es aquí? ¿Dónde lo anunciaba? Pues en 13TV, la cadena donde es tertuliano. Efectivamente, voy a presentar mañana bueno, en realidad, mi dimisión lo anunció en la COPE, y dejo a pesar la política. De ser tertuliano de la SER, pero da igual. No, de la SER, no, de 13TV. Pues yo he visto el vídeo de la entrevista. Lo anunció en la COPE, en una entrevista. Pues te voy a pasar el vídeo en donde sale entrevistado en 13TV diciendo, lo anuncio aquí. Si él miente, yo no le puedo ya pillar más. Bueno, esto lo solucionaremos en las redes sociales. Bueno, pues eso, anunciaba que dejaba la política. ¿Y cómo dejaba la política? Pues atención a la frase porque ya empieza la pullita. Y dejo la política, como diría Esperanza Aguirre, la política activa. Y la primera línea de la política para dedicarme a lo que he hecho siempre, que es la banca de inversión. Lo habéis adivinado. Granado se refería a este ya mítico audio de Juego de Poltronas. y el sentimiento de que yo siempre pensé que la política era una actividad temporal y que nunca llega el momento de dejarlo. Pues ahora ha llegado. Esperanza se fuerte. Es que hasta parece que hay que creerla y todo, ¿eh?, cuando lo decía. Pero bueno, situémonos ahora. Una mañana cualquiera en España, un senador entrevistado por una cuenta en Suiza, la presidenta que ha dejado la política concediendo otra entrevista simultánea. Él anuncia en directo su dimisión y en otra cadena, en Antena 3, preguntan a su jefa en directo por ello. Pues me parece estupendamente bien. Eso quiere decir que no debe tener las pruebas de haber repatriado el dinero, o que, en fin, no lo sé, hablaré con él. Hablaré con él, dice la condesa como quien no está al tanto de nada. Pero justo a la vez, ¿qué estaba diciendo Granados? La presidenta del partido en Madrid, ayer la llamé y le di las explicaciones, estas mismas, ninguna más, porque es la verdad y no tengo por qué dar otras, que consideré oportuno. Ella me escuchó, lo entendió, y esta mañana pues he tenido con ella una conversación y todo esto no me ha dicho nada, no, simplemente me ha dicho que lo entendía, que le parecía muy bien que volviera a la empresa privada y que me quitara del foco. Una diciendo que no sabía nada y en ese mismo momento el otro asegurando que ya le había dicho a ella unas horas antes que iba a dimitir. Y así es como pillamos a la condesa en su enésima mentira. ¿Y por qué dimite un senador por su cuenta en Suiza? Escuchemos. No creo yo que con la edad que tengo y con mi situación pues esté para apretar simplemente un botón cuando levanta el portavoz los dedos. Pero no solo es un trabajo aburrido el de senador, además es que al pobre no le llena. Tengo la suerte, gracias a Dios, de poderme volver a un puesto de trabajo. No tengo por qué aferrarme a un escaño en el Senado, que, como alguno de los aquí presentes sabe y hemos comentado alguna vez en privado, pues tampoco es que me llene mucho desde el punto de vista personal ni profesional. Pues queda claro. Queda claro, son tan campechanos que son uno más, pues no está contento, le aburre, no le motiva su trabajo. Estaba como Felipe González en el Consejo de Gas Natural, es aburridísimo, exacto. ¿Sabes? Ay. Llevándoselo por aburrido. Esto parece que se puede quedar así, pero la poltrona siempre tiene una trama detrás. Esto decía Granados esa mañana en 13TV. Es que mi partido, o sea, quiero decirlo, los miembros de mi partido que ayer, yo de verdad que no considero que dijeron lo que tenían que decir. Yo de esto no sé nada y por lo tanto no tengo nada que opinar. Yo no me siento en absoluto ni que me hayan dado la espalda. Pero por la tarde se filtró que el partido estudiaba expedientar y expulsar al senador. Así que por la noche, también en 13TV, le preguntaban por ello al aburrido y desmotivado político. Yo espero que eso no sea cierto, porque entonces, en fin, sí se estaría produciendo, en fin, algo que de manera soterrada se está produciendo estos dos últimos días, pero que si eso es así ya no es de manera soterrada, y entonces ahí, pues evidentemente alguno me va a encontrar. Quiero decir que... Guerra soterrada, quiero decir, no te cortes, Paco, ¿qué quieres decir con alguno me va a encontrar? Quiero decir que aquí no se han abierto expedientes afiliados imputados y ahora de repente pues alguien que todavía no está ni acusado, ni imputado, ni nada. ¿Y qué acusado imputado como Mariano? Claro, pero te he dicho que es el que le aconseja sobre a quién. Pues nada, queda claro ya, vamos, que viene a decir Granados que ha habido mucho suizo. Y por si no queda claro que ha habido mucho suizo, el senador aburrido y desmotivado da varias pistas para saber por dónde encontrar a tanto sucio, digo suizo. Todos estos años me he dedicado a trabajar mucho por el partido, he tenido un comportamiento, creo, que no solamente en el Partido de Madrid, también en el Nacional, pero en el de Madrid, ejemplar. He dado la cara desde el Tamayazo, pasando por los espías, a Caja Madrid, a la Gürtel, en todo eso yo he dado la cara, he salido siempre, y en consecuencia estoy convencido de que después de dar tanto la cara, la presidenta del Partido de Madrid no va. Paco. Que mi Paco. Que acaba diciendo como que la presidenta del Partido de Madrid no va, no. Ella que va. Ella nunca se mete en jaleos. Pero pese a todo, la vamos a nombrar, es un día muy especial para mí. La vamos a nombrar oficialmente la actriz principal de Juego de Poltronas. Efemérides de una crisis. Ocurrió en la última semana de febrero de 2008, que realmente fue un año infame a la vista de la cantidad de efemérides horribles que nos ofrece. Fue el primero de los dos debates electorales que midieron a dos hombres de talla extraordinaria, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy Brey. Y Risto Mejide de moderador para el próximo. Con su sofá. Aunque la idea de un debate electoral siempre es feliz, es el contenido lo que aquí echa por tierra el optimismo. Rajoy utilizó algunas de sus fórmulas clásicas. Ya en 2008 comenzó a hablar de la herencia recibida. Fruto de la herencia y de la inercia que impulsaba la economía cuando usted llegó. Y creó categorías nunca antes vistas. La gente concreta. Para los españoles de a pie. Gente concreta, los españoles de a pie, un poco el lenguaje de la calle. Zapatero replicó con metáforas que daban idea de su envergadura política para lo que se avecinaba. Hace ilusión usted, de vez en cuando, a que debemos dar cuerda al reloj de la economía. El señor Rajoy quizá nos ha enterado que hoy los relojes van a pilas y nosotros hemos cargado las pilas de la economía. Ay, madre. No era Duracell, José Luis. En política exterior, Rajoy lo despachó con una comparación justa. Y en política exterior, mire, yo Merkel y Sarkozy y usted Chávez y Castro. Ese es el resumen de su política exterior. Y en cuanto al futuro, pues qué sé yo. El mayor reto de futuro que tenemos en este momento es la globalización. Para mí la prioridad es la educación y la investigación. Pues claro, joder, como siempre. A ver, es que... En fin, también hubo espacio para los típicos reproches. Que se ha pactado con partidos radicales y extremistas. Usted es el que ha querido pactar con partidos radicales y extremistas. Que si tiene dos referéndums convocados para separarse de España y eso no es normal. ¿Y qué tiene que decir usted de los referéndums? Tiene dos referéndums convocados, ¿le parece que eso es normal? Para separarse de España, uno este mes, este año, en octubre. ¿A usted eso le parece normal? A usted todo le parece normal. Zapatero. Evidentemente, a Rajoy también le parecerá normal. Evidentemente lo normal es tener solo uno convocado, porque uno al año no hace daño. En fin, que se han sido ustedes quien han sembrado la discordia. Mire, señor Rajoy, ustedes sembraron la discordia con el Estatuto de Cataluña. Y bueno, un poco toma y daca en la línea del debate sobre el Estado de la Nación, ¿verdad? Pero si todo esto ya nos había parecido suficiente, el final fue la guinda en el estercolero. Yo quiero que la niña que nace en España tenga una familia y una vivienda y unos padres con trabajo. Esto es lo mínimo que debemos exigirnos para todos. Una familia, una vivienda y unos padres con trabajo. Por razones que nunca sabremos, Rajoy quiso aprovechar la audiencia de 13 millones de espectadores para hacerle ridículo absoluto. Al igual que en esas celebraciones familiares en las que el abuelo se emborracha y se crece con sugerentes bailes ante las caras de pavor de sus allegados, Rajoy fue capaz de inocular esa misma sensación en todos los españoles. No está nada forzado este grito. Lo cierto es que da que pensar ese arranque sentimentaloide de Mariano, a través de una técnica llamada storytelling, para que luego no digáis que no aprendéis nada en este programa. ¿Cómo es? Storytelling. Oh, yeah. Si Rajoy demuestra inseguridad al pronunciar una frase obvia sin leer, uno no entiende de qué manera pudo acceder a un speech de 60 segundos sobre una hipotética ninja por la que estaba tan preocupado que se ofrecía a guiarla por la vida en compañía de Acebes y Zaplán. El esperpento dejó incluso en un segundo plano lo de Zapatero. Buenas noches y buena suerte. Que también fue fino filipino. Como conclusión al debate, los medios dijeron que Zapatero había ganado los puntos, como si la mayoría de esos medios tuviera la mínima idea de boxeo y de lo que significa esa expresión. Igualmente, los dos contendientes pactaron volver a medirse una semana después, solucionando la próxima búsqueda de efemérides de esta sección. No puedo esperar. ¡Bravo! Bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy. Si habéis estado escuchándonos en lugar de oír el debate sobre el Estado de la Nación, de nada. Podéis escucharnos. Podéis escuchar. Saludos a Cayo Lara. Son nuestra competencia directa. Saludos a Cayo, a Josep Antoni, a Mariano, a Alfredo, a Centella. Ya invitamos a alguien. Podéis escuchar, os recordamos, todos los podcasts. Continúa si quieres. Si te dejas a alguien en el tintero. Montoro, Alberto, Soraya. La Soraya, la otra Soraya. A Esperanza ya la invitamos hace dos semanas. Podéis escuchar todos los podcasts del programa buscando El Semanario en la web ivox.com. También en la página web de Agora Sol Radio, siguiéndonos en facebook.com/elsemanario.radio y en la cuenta de Twitter @elsemanario_. Os esperamos la semana que viene aquí, en el Semanario, el programa que va a triunfar en las sucursales bancarias de la USAN.